Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, nuevamente en el aire, capítulo número 177 del día 17 de febrero del 2023. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para inundar de calor de música pesada. Sí, justamente inundar de calor el día de hoy. Claro. O sea, con el día que hace. El viernes hoy, pasado era una avalancha de cubitos metálicos. Totalmente, sí, sí. Hoy tengo más ganas de tomarme un café que esa coca que me estoy tomando. Pero bueno, nada, igual me parece que estuvo bárbaro que para todos refrescón así de, bueno, descansemos un poco el cuerpo y esas cosas porque hizo demasiado calor, demasiado bueno, calor. Bueno, es como se dice, se escucharon nuestros ruegos. Sí, ¿no? Por favor, pero sí, se pasó de rosca. Sí, pero nos fuimos a la mierda, escúchame, nada, de 40 a 6 grados esta mañana. 6 grados hacía, ni más ni menos, no es que un 20, un 15... No, 6 graditos a las 8 de la mañana. Viejo, no hay un... Mira, si no es el gobierno, es la naturaleza. Alguien nos va a matar. Bueno, sí, sí, igual nos vamos a morir todos. El gobierno nos tiene contra las cuerdas, pero la naturaleza tampoco... ¿Querés que hablemos de política? Se queda atrás. No, olvídate. La naturaleza tampoco se queda atrás. Ah, no, bueno. Los que no sirvieron hace una semana están congelados esta semana. Sí, sí, sí. Y los estados gripales y todo eso. Aparte, ahora, viste que la gente está tan sacada y tan agresiva y tan fastidiosa en esto de, che, tengo que protestar contra todo, que está el team verano y el team invierno, que se reputean en las redes, ¿entendés? Pero es gratis y se ve que Facebook y Twitter y esas cosas es re gratis. Que la gente ya perdió el sentido de lo que es la vida misma. Sí, yo creo que cambian las maneras de comunicarse. Es mirar... la paja del ojo ajeno a la viga del propio, ¿no? Eso. Sí, vos sabés que yo soy bastante crítica con el tema de las redes sociales y decís, viejo, es necesario que publiques, ay, mirá, tengo una amiguita en el ojo. Y después pensé, pero está bueno que por ahí suceda eso, porque es como la catarsis de decir, protesto acá, en vez de ir al psicólogo, en vez de ir a hacer deporte y esa cosa, protesto acá y después en el resto estoy como más tranquila, haces la descarga necesaria. ¿Qué opinas, Pablo, de esto? Bien, no quería hablar porque todavía no me habían presentado. Primero, tengo para decirle... Pero vos tenés permiso, No. Para decirle a Richard que todos nos vamos a morir, Obvio. No importa por qué. Es un hecho. Es lo único de lo que somos comunes a todos. De lo que tenemos certeza. Certeza, la única certeza que tenemos. Después sí, el tema grieta, team verano, team invierno, ya es como que ya es lo último. Basta de pelearnos por todo. Claro, viste, que el peronista, que el radical. Sí. Y otra reflexión que tengo, ojo con lo que decías, porque te puede pasar esto, ¿no? Totalmente. Mucho totalmente. Calor, bueno, que venga el frío. No, pero no tan frío. Claro. Somos gata claro. Flora, ojo con lo que decías. Claro, bueno, pero también un equilibrio estaría bueno. Esa es la reflexión, viejo. Pero estamos en Argentina, no hay equilibrio. No. En el mundo no hay equilibrio, no lo vamos a tener nosotros acá. Balanceado que esta parte del continente. Totalmente. Lo dejo avanzar. Totalmente. Sí, sí, bueno, avancemos por lo menos simbólicamente con el programa porque se vive en un modo donde pareciera que estábamos estancados, empantanados, y no hay progreso, no hay nada, y simplemente nos hundimos. Así que vuelvo y a decir y lo reitero, para el gobierno es una sensación, pero la realidad es que estamos cayendo al abismo, así como el coyote y el correcaminos. Sí, ¿no? Así, con los brazos abiertos, sí, va a quedar el polvillo cuando nos estallemos. Lo que pasa es que no hay fondo, no hay fondo, así que la caída es eterna. Así que, o congelados o derretidos de alguna manera, vamos a continuar. Hoy tenemos un invitado para el día de la fecha. En la segunda hora del programa viene Marcelo Ríos, vocalista de la banda Helios, Helios Heavy Metal. Vamos a charlar y presentar la banda, a ver qué, con qué novedades nos encontramos. Hay algo de música programada para el resto del programa. Y qué más para agregar, no mucho más. Simplemente que vi que había una efeméride y bueno, me dio algo de nostalgia esta efeméride. Algo que ya repetimos hace un par de programas. No hacíamos efemérides, pero bueno, qué sé yo. Las cosas salen. Sí, bueno, salen, está por ahí nomás, qué sé yo. Y un 17 de febrero de 1972 nacía en Estocolmo, Suecia, Lars Göran Petrov, quien puso sus cuerdas vocales al servicio del death metal en bandas seminales que hicieron la huella de lo que después serían los caminos a seguir de bandas como Entombed. Claramente, creo que sería la principal, aunque hubo dos proyectos anteriores. Primero fue Morbid, donde Göran Petrov tocó la batería y sí dejó un registro con los demos de Nihilist, que es la banda previa en Tom, y donde se estaba gestando el sonido ese que después en los 90s nosotros los fans del death metal amamos. Pero claro, bueno, no fue suficiente solo con gritar en la tumba. Cuando se aleja de Entombed en 2014, reforma con ex integrantes de Entombed a Entombed ID, y bueno, a la par forma la banda Firespawn en 2014 también, en la misma época. Obviamente, al perder la batalla con el cáncer en 2015, concluye radicalmente, ¿no?, su tarea en este plano. Firespawn dejó tres álbumes muy buenos de death metal, así que recordamos a Petrov y su legado en Firespawn desde su último registro, Abominate, del 2019, escuchando el tema The Gallows Inn. Diablo sin música. Lars Goras Petrov, lo recordamos a través de un tema de la banda donde también estaba llevando adelante este death metal de primera línea, ¿eh? Y una efeméride también que es del mismo día, también de Suecia, es la de Tomás Björk Forsberg, quien cumpliría 30 años más. Es más conocido como Quorthon, quien fundó Bathory. Multiinstrumentista, fundador, compositor. También se le adjudica la creación del Viking Metal. En uno de los álbumes de Bathory, ya cuando dejó de hacer el furioso black metal del primer álbum, o Dead Black, cambió ya la onda, y bueno, se consideró que eso es el nacimiento del Viking Metal. De ahí para adelante, cualquier cosa. Bueno, Quorthon también es un bastión en la escena metal mundial, porque muchas bandas se apoyan en la discografía de Bathory para, sinceramente, copiar el estilo y, bueno, sí, totalmente. Y salir a rodar. Es una de las bandas más versionadas, no sé si versionadas, es una de las bandas que ha inspirado a mayor cantidad de otras bandas por ahí. Bathory tiene un álbum tributo. Decirlo de esa manera. Hay varios tributos editados en CD en el mundo, pero hay uno argentino. ¿Ah, sí? Lo editó el disco Metal Command, sí, hace como antes de la pandemia. Unos 4 o 5 años, y participa, por ejemplo, Los Salteños de Pogrom. ¿Ah, sí? Con una versión, wow, de Bathory. Quorthon fue encontrado muerto en su apartamento el 7 de junio del 2004, aparentemente por insuficiencia cardíaca. Tenía 38 años cuando murió. Fue enterrado el 13 de julio del mismo año en Sandsborg Kirkkogark, en Gamla Enskede, al sur de Estocolmo. ¿Por qué no vivieron en La Pampa, en San Juan, en San Luis, en Entre Ríos, por favor? En San Martín, en San Martín. Ay, en Banfield. Joder, loco, en Banfield. En Banfield. En Harlingham. Bueno. José Cepiz. Ay, Dios, cómo venimos. Bueno, ustedes entendieron, ¿no? Eso. También junto a su padre, Quorthon forma el sello Black Mark Producciones, donde edita una serie de discos de muchas bandas que en ese momento estaban naciendo, surgiendo. Ajá. Y después hicieron carrera. Su padre mantuvo el sello discográfico un tiempo, así que ahora no sé en qué andará. Tenía una hermana, Jenny Tebler. Y su padre se llamaba Björk Forsberg. Bueno, eso. Había otras efemérides más, pero ahora no me las acuerdo. Quería destacar la de Lars Goras Petrov, nada más que por mi proximidad a esta música pesada denominada death metal. Ahora voy a presentar otro tema más, un avance, un single que hace poquito salió. No tiene nada que ver con esto que acabamos de escuchar musicalmente, pero sí tiene mucho que ver a la vez. Tiger of Pantan anunció su 13º disco de estudio, Bloodlines. Se pone a la venta el 5 de mayo del 2023 a través del sello Mictil Music. El disco estará disponible en formato CD. Su edición será en vinilo negro, en tiradas limitadas, y en vinilo rojo. Unas 500 copias más o menos de cada color, o no sé si entre los dos colores 500 copias, pero además estará en todos los demás formatos digitales que el mundo ya conoce. El productor de este trabajo fue Tue Madsen, que produjo bandas como The Haunted, Moonspell o Psychophytol, y su guitarrista fundador, Rob Weyer, se refirió a este nuevo trabajo: me siento tan seguro con nuestra nueva formación como cuando hace años Wildcat se puso a la venta y recibió una aprobación unánime. Nuestros recientes conciertos han demostrado la armonía en el grupo y junto a la calidad de Bloodlines hay potencial para crear música y tocar música durante un tiempo considerable que aún está por llegar. Robert Mortimer Weir tiene 65 años y Wildcat, el álbum que él menciona, para aquellos dormidos, salió en 1980, hace 43 añitos, para aquellos que no tienen ninguna referencia de Tiger of Pantan principalmente. Así que tenemos a Rob Weir en guitarra, completando la formación con Francesco Marras en la otra guitarra, Jack Mail en voz, Hugh Holding en bajo, Craig Ellis en batería. Y de realmente ver a Tiger of Pantan en vivo es la gloria misma, si amás el heavy metal de la New Wave of British, que tanto furor hizo a mediados de los 80 y que nos dejó bandas como Iron Maiden hasta el día de hoy. Así que vamos a escuchar el primer adelanto o el primer single de este nuevo trabajo, y la canción es Al Borde del Mundo, Edge of the World. este single del nuevo álbum que va a salir muy pronto de Tiger of Pantan. La verdad me alegra musicalmente porque es una banda que sus dos últimos trabajos en estudio en verdad estuvieron muy buenos. En línea general son bastante parejos y por ahí destacan dos temas, pero no tiene desperdicio. Sí me gustó mucho verlos en vivo, no por haber viajado a Europa a verlo, ni porque ellos hayan bajado a Sudamérica, sino que en pandemia se empezaron a transmitir los festivales con más asiduidad, los festivales europeos, y bueno, enganché un par de festivales de Europa y los pude ver cómo se desarrollaban en vivo, y su vocalista me gusta muchísimo. La banda en sí tiene un peso, un power, de verdad, de primera. Y suena muy muy como conversado como Pablo hizo el comentario, muy New Wave of British Heavy Metal, pero como bien acotaste, con un sonido súper actual. Así sí, vamos a mandar un saludo, que nos está escuchando desde su casa mientras trabaja en el diseño del arte de su próximo álbum, al Topo, que es el bajista y compositor principal de Hálito Espectral, y está laburando en la parte gráfica de lo que va a ser su próximo álbum en estudio, que ya está encaminado, y escuché cómo viene y la verdad viene muy bien. Y también vamos a presentar una banda que nos enviaron el material hace una semana, la vamos a presentar en el próximo bloque. Ahora Ale vas a presentar un tema y después vamos a presentar a Frankenstein. Ok, vamos ahora con material distinto al que estábamos escuchando recién. Nos vamos para la otra punta. Quiero hablar un poco de una banda que ha sacado ahora en el 2023 un material bastante interesante. El nombre del material es Attack of Orim, y la banda obviamente es Dark Sara, que en principio, para los que no tienen idea de qué se trata, es la banda que ha formado la cantante Heidi Parvinainen, que es la ex cantante de la banda de metal finlandesa Amberian Dawn. Esta formación está compuesta por esta chica, por Sami Solonen en la guitarra, por Thomas Tukari en la batería, por Ruth Rotsen en el bajo. Es una banda que tiene formación o data en el 2014 más o menos, 2012 y 2014 ha sido su primera salida al aire, a los charts, por llamarlos de alguna manera. Han sacado su primer álbum en estudio en el 2015, Begins the Black Veil. 2016 The Puzzle, The Golden Mod salió en el 2017. Después tenemos Grim en el 2020, y justamente lo que quiero presentarles es el corte que le da difusión a este nuevo trabajo. Así que vamos a escuchar, sin mucho más preámbulo, Attack of Orim. We'll Diabolus sin música. Bueno, aquellos que se comunican con el programa, que lo pueden hacer a través del fanpage, ya sea el Facebook, donde tienen un teléfono directo para enviar WhatsApp, Diabolus sin música, lo pueden hacer a través del Instagram, lo pueden hacer a través del teléfono de la radio. Si estás desde el exterior, el 54-911-2479-2288. 911-2479-2288. Y WhatsApp, porque si llegas a llamar ese número te va a atender Pablo, creo que te va a decir, mira, no puedo hablar porque estoy operando. Sí, se acordó de prender el teléfono. Claro, qué sé yo, nada. Acá está activo siempre, los mensajes se reciben, lo que sí, el teléfono está del otro lado, claro. Y muteado, así que no vamos a atender. Aclaro esto porque me hicieron esta pregunta, che, ¿puedo llamar? No, ojo, si quisieran los ¿sí? podemos conectar, digamos, pero no de llamar directo y claro, salir. No, primero claro, envío un mensaje diciendo que tenés algo. Quiero hablar, yo mando quiero un hablar, cable, claro, no hay problema. Algo. Primero me mandó un mensaje diciendo, tengo algo inteligente que decir. Claro, totalmente. Depende de quién, depende de la cara. Una crítica constructiva. Técnicamente pueden salir al aire, pero no los vamos a atender sin que digan hola, soy Pete, claro. Soy fulana y quiero decir tal cosa. O sea, se acepta Mercado Pago y todas esas cosas. Sí, obviamente si quieren hablar de política y ese tipo de cosas, muchachos, chicas, olvídense. Bueno, al correo al Gmail de Diabolus sin música llegan muchas gacetillas del mundo. Porque los prensa de diferentes partes del mundo nos tienen agendado y nos envían la información. Por eso a veces pasamos bandas que ni nosotros conocemos. Y en esta oportunidad vamos a presentar una banda que a través de Andrea Ortega nos envió gacetilla, bio, música, links y demás, como para que pudiéramos presentar o conocer la banda. Y siempre digo lo mismo. Aquellos que se toman el trabajo de la molestia de enviar el material, lo pasamos sin duda, eso seguro. Más allá del estilo que pueda hacer la banda. Bueno, ya que diste las vías ¿sí? de comunicación, hay mensajes, si querés. Perfecto. ¿Sí? Hola, amigos de Diabolus, ya los escucho con una cerveza roja mientras se cocinan las empanadas. Que tengan un gran programa y los acompaño desde Morón Sur. Alguien que se dedica a la escritura, tal vez. Qué puede bueno. ser. Qué bueno. Así que bueno, nada, dieron la vía de comunicación y alguien respondió. Qué va. A la miércoles. Encarnaste con pan y algo picó. Manda empanadas voladoras, manda. Está bueno. Ahora la banda que vamos a presentar se llama Frankenstein, formada en el 2009, según dice la gacetilla, por Rama Indile en batería, Pablo Porcel en primera guitarra, Julián Sirota en bajo y Patricio Nadal en guitarra y voz, practicando un estilo que va del rock pesado con pasajes heavy al heavy punk. Esta formación llega a su fin en 2018, con poca actividad y solo un par de demos grabados. El batero, el bajista se van de la banda, Pablo Porcel deja la banda por unos meses, Patricio Nadal continúa y se le suma Jorge Virreyes en el bajo, Daniel Toto Melo en batería y el galleguito Cristian Risi en primera guitarra. Posteriormente se incorpora Miguel Gómez en la batería. En los meses posteriores la banda sufre varios cambios en su formación, pero no detienen su marcha, se nutren de ayuda de algunos músicos de manera provisoria. Esto les permite a la banda continuar su vida como banda en sus presentaciones en vivo mientras atraviesan este periodo de transición. Para finales del 2019 tiene establecida la formación definitiva con Horacio Álvarez en batería, José Virreyes en bajo, Pablo Porcel en guitarra, Patricio Nadal en guitarra y voz. Y a partir de esta formación el estilo de la banda se encuentra en los carriles del heavy trash o heavy punk. Finalizando el 2022, Frankenstein tiene su primer CD. Andrea Ortega nos envió toda la info, que agradecemos. para la difusión de Frankenstein y de su primer trabajo. En el día de hoy la banda se está presentando en Córdoba capital. Viernes 17 de febrero en Camp House, esto queda en Córdoba capital, junto con las bandas Excusas Viejas, Los Dementes, Barba de Piedra y Excusas Viejas, sí, esa es. Y en el día de mañana en el Anti Cosquín Fest, que esto va a ser una presentación gratis, a partir de la medianoche, con Barba de Piedra, Doble de Riesgo. Esto es sobre la ruta 38, San Martín 1450, Santa María de Punilla. Esto es gratis, Frankenstein en el Anti Cosquín Fest. Ahora vamos a escuchar un tema que pertenece al álbum este que lograron plasmar en el 2022, y escuchamos el tema Si No Hay Rebelión. el invierno está el otoño. Diablo sin música. Bueno, ahora la cortina está identificando a nuestros invitados. Tenemos acá en el estudio la presencia de Helios. Lo que está sonando es Helios y ahora lo vamos a escuchar en vivo y en directo. Helios. Bienvenidos a Diablos sin Música. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes, Richard. Preséntense, muchachos. Marcelo Ríos, vocalista de Helios. Diego Favela, bajista de Helios. Bien, acá estábamos, ahí pasó una, pasó volando un ave. Y lo que estábamos escuchando pertenece al álbum en estudio Rebelión del 2021. Exacto. Y bueno, ustedes están presentando un material nuevo, ¿no? Un trabajo que también hicieron el año pasado. ¿En qué época, exacto, más o menos? Marzo. 5 de marzo. 5 de marzo. Ese fue. Va a ser un año del DVD que grabamos en Sadar, ahí en Wilde. Fue la grabación y la postproducción y todo eso, ¿cuánto tiempo llevó? No, a ver, en total 3-4 meses. Sí, ah, más o menos, en total. Sí. Entre lo que rápido, fue la. Digamos. Sí, fue rapidísimo. Los que hicieron el. Los que nos grabaron, si fueron 6-7 cámaras, se grabó todo por diferentes canales y. Hicieron muy rápido, hicieron mucho la premezcla, todo hicieron antes del tiempo. Uh-huh. Antes de, en el mismo momento estaban haciendo todo. Y después, bueno, la mezcla fue a cargo de Germán. De Germán, sí. Le mandamos los audios, bueno, fue arreglando todo. Cuatro meses. La toma de audio fue por pistas separadas y hicieron sí, algún. Todo por pistas. No, nosotros no tuvimos. Así que, como está, así es como la que, toma directa. Exactamente. Lo que escuchás en el DVD es lo no, que. No, quiero decir que no regrabaron. No regrabamos nada. No, decidimos que no. Lo que se ve es eso de la banda. O sea queremos que se escuche el vivo real. Nada sí. De. Volver a retocar, tocar esto, lo otro, voces. Con algunos detalles de las voces, algunas cosas. Los pifes que se ven en vivo son los que. Es auténtico de la banda. Exactamente. Es no son fingidos. No. Para no engañar al público. Cuando se ve la carita que decís, ¿qué tocó? ¿Qué pasó? Bueno, viste que no hay pifes. En ningún momento se ve un delay en mi voz con la imagen. Viste que generalmente en todo lo hice beso. No. Es lo que hicimos, aparte porque el gallego, el baterista Mariano López, fue un reloj. Porque si no es un reloj a él. Sí, o si no viene, él, viene todos, sí. O viene el solo de guitarra y enfocan al bajista, ¿viste? Pero muchos años de ver videos. Me están engañando en algo. El viejo truco. Pero bueno, así que, ¿y qué encontramos en este trabajo? Antes del final, porque tienen un álbum en estudio más un EP anterior. Claro. ¿Está todo ese material ahí volcado? Está todo ahí. Está todo volcado. Y tenemos, creo, si no me equivoco, eran tres. Temas pues, que están fuera del disco. Ajá. Como bonus. Exacto, como que bonus. Esos van a entrar en el próximo disco. Pero también a la vez estamos con cambio de integrante. Sí. Inesperado, sí, pero sí. No, bueno, cosas. No fue esperado, sucede. Pero bueno, sí. Se nos fue Guillermo Fernández, que está en las guitarras, así que bueno. Se nos fue. Sí, se le fue. Se nos fue. No, pero por cuestiones. Ahora. Por cuestiones personales. Claro, decidió él, lo respetamos. Más allá de eso. Tratamos que le dimos todas las posibilidades que él pueda ordenarse en sus cosas, sí. Pero bueno, a veces uno tiene que priorizar otras cosas que lo entendemos y está se perfecto. Se llama vida. Sí. Exactamente. Esto es tercer mundo, así que tenemos que primero sobrevivir. Y vamos a ser realistas, nosotros no queríamos que pase eso, pero bueno. Y sí, son cosas que suceden. Pero a lo que iba, ya tienen el nuevo integrante. Ya tengo un nuevo integrante. Sí. ¿Costó encontrarlo? No, la verdad. No. Tenemos suerte. Tenemos mala y buena suerte en ese sentido. Porque generalmente tuvo un cambio de integrante, de guitarrista. Es más, en un momento tuvimos dos guitarristas y lo conseguimos. Claro. Ahí se enteró nunca nada de nada, o sea, claro. Vinieron. Se fueron dos, vinieron otros dos. Hicimos sí. Tú funcionaron, listos, quedó. Ya está. Y ahora Pablo, que es el conde, es el nuevo integrante. Él tiene su otro proyecto, su otra banda, uh-huh. Que es Nuestra Sangre. Sí. Uh-huh. Bueno. Pero digamos que está en orden de prioridades su otro proyecto. ¿O les hacen la gamba? No, está involucrado. Se involucró y, o sea, no es que esta es su primera banda o la otra es su primera. No, son las dos. Son sus proyectos. Bien. O sea, está rindiendo, sí, por decirlo así. Los guitarristas son así bastante loquitos. Sí, los guitarristas son complicados. Por eso. Pero Guille era amigo, o digo, ustedes consiguieron esto así porque Guille era amigo, llamaron, che, necesitamos dos, y aparecieron dos. O. Pablo. Sí, lo conocemos, de haber compartido varias fechas con él. Tocamos varias veces y tiene la misma onda que nosotros, así que es el perfil más o menos que buscamos para nosotros, más o menos es lo que tocamos nosotros, es bueno, pero bueno, tenía dos factores, su banda, claro, y que vive, nosotros ensayamos en Avellaneda, en Docción, en la casa de él. Y él viene de Loma Hermosa. Loma Hermosa. Adivino. Un viajecito. Y encima colectivo y tren. O sea, quizás él tiene más ganas a veces que nosotros vivimos pero, cerca. Pero, perdón, ¿no? Pero acá me sale el barrio. Si es de San Martín, es más heavy que la mierda. Es de la zona, eso no es. Claro. Listo. No, che, pará que yo soy de la zona sur, ¿eh? Aguanta los trapos. Si es de San Martín, soy de la zona sur. Es más heavy que la mierda. Y hay otra cosa. Yo nací en San Martín. Y en el Thompson. ¿Eh? Yo soy de San Martín. ¿Conectado? Viví en Villavoy y después me fui a Avellaneda. Yo también viví en Villavoy. A los 4 años. Ahora resulta que fueron vecinos y sí, todo. Sí, ah, mira, vecino. Ah, este es mi ¿dónde vivíamos acá? Yo a la vuelta, ¿viste? En realidad sí, era Villa sí. Libertad, cruzando el triunvirato del otro lado, empieza Villa Libertad. Y Miguelete, por esa zona era, ¿no? Yo me acuerdo que mi viejo iba mucho a Miguelete, pero no sé por qué, pero bueno. Yo era muy chico, no preguntemos tampoco. Entonces, la banda está aceitada y ensayada para salir a tocar. Sí, estamos totalmente. Pronto. El 4 de marzo estamos tocando de nuevo en Sadar. Sí, Wilde. Y digamos que, ¿qué set van a presentar? Porque como un guitarrista nuevo, ¿no le vas a decir, sacate 25 temas o no? Igual le pusimos presión. Le pusimos 25 10 temas. Y a la mierda. ¿Lo vas a sacar o no lo vas a sacar? Dije. Sí, bien. No, pero, o sea, la verdad es que muy en serio. Se lo puso al hombro. Sacó todos los temas y le estamos dando bastante duro los ensayos. Así que. Aparte, nos da un toque de energía más a nosotros porque es como que de bajón que teníamos con Guille y volví a empezar y pasé y él vino con ganas porque aparte no, viene en colectivo y entrega. Ya con hacer ese viaje viene, si no los incentiva con es eso que, o sea, claro, decís, el tipo tiene unas ganas increíble de, entonces como una hora y media o dos horas de viaje decís, sí, puta, sí. O sea, tiene ganas entonces bueno, claro. Vamos a darle, vamos a aprovechar, o sea, esa inyección de sangre y la fecha ¿dónde va a ser? En Sadar. ¿Con quién comparte? Curven y Lid. 3 de marzo, y bueno, igual después eso lo vamos a volver a repetir y se publica en redes como hacemos normalmente con las fechas. Y entonces, bueno, obviamente van a tocar temas del último álbum porque quizás estén apoyando más y los temas nuevos. Vamos a tocar de un mix. O sea, el disco entero. El disco entero está. Y agregamos eso. El Rebelión. Claro. Vamos a decir, vamos a tratar de tocar todo lo que tocamos acá en el DVD. Los temas nuevos que ya tenemos, no. Vamos a dejarlo para más adelante. Los temas que tenemos componiendo para el próximo disco no los vamos a tocar en vivo de acá hasta que vayamos a la Como hicimos con estos tres que aparecen. Estos tres acá. Ya están, ya los mostramos. ¿Son tres? No, sí, son tres, porque hay uno que está ahí en la duda, pero son tres. Ahí tenemos en la máquina cargado el audio de lo que es el DVD en vivo. En realidad que hay una pantalla gigante de 50 pulgadas donde estamos viendo el DVD en este momento. Sí. Está sin audio, estamos viendo las imágenes. Ah, qué lástima que no lo pueden ver. Lástima que no lo pueden ver en YouTube. Porque bueno, lamento, muchachos. Hacemos la transmisión por el canal de YouTube de la radio, pero justo hoy no funciona. Yo no me pinté, no me arreglé, no fui. Así que no seamos injustos, no funciona por EDESUR. Sí, por el tema no de es un fase, tema nuestro. Sí, claro, hay una fase cortada, no hay aire acondicionado que hoy no lo necesitamos. Menos y tampoco mal. Hay cámaras menos que mal. Sí la necesitaríamos, pero bueno. No. Menos mal. Aguante el frío. Así que vamos a escuchar un tema de ese audio en vivo del DVD. ¿Qué tema podríamos escuchar? Que te parezca. ¿Cómo para ir? Aquel que conoce que no conoce la banda, bueno, está escuchando un tema en vivo y después escuchamos uno del álbum. Y Ecos de lo Nocturno puede ser, que es uno de los temas que van a ir al próximo disco. Ecos es en el orden del álbum, sería en el DVD. El séptimo. El sí. Número 7. Exacto. Vamos entonces a escuchar Ecos de lo Nocturno, Helios en vivo. Ecos de lo Nocturno. Estábamos escuchando entonces Helios en vivo, directamente el audio del DVD antes del final. Muy buena la gráfica, ¿eh? Muchas gracias. Todo lo sí, que es el álbum, eso esto, fue... ¿cómo laburan? Todo obra de él, ¿eh? ¿Vos sí. dedicás al diseño? Sí, pero más para la banda, sí, hice, estudié bastante, pero no me dedico al diseño gráfico en realidad. Y más o menos que hay una línea conductora así en cuanto a las tapas. Sí. ¿Hay un concepto o simplemente casualidad? No, es el concepto, Exacto. Aparte él también me tira las ideas, pero tratamos de hacer un concepto como tal cual fue Rebelión, lo hacemos los Flayers generalmente. Sí. Que tenés el Ángel de la Muerte, como que para nosotros en realidad es muy flashero, como que sería un poquito más que la muerte, es la muerte, pues, más que los dioses, más que los titanes y... Ajá. Y todo lo que se le cruza, o sea, por eso está el monje dando vuelta. Uh-huh. Es como que es un guía de Helios en realidad, que es Dios del Sol. Uh-huh. O sea, como que tenemos, si ven, el logo es un sol, la H nada adentro, nuestro y todo, pero tenemos esa fusión de ese monje con el dios del sol. Claro, se mezcla lo que es el monje, que es la muerte, con lo griego, o sea, la mitología griega. Y acá para... Más raro. Digamos lo que es la tapa del DVD. Ajá. Bueno, es un álbum en vivo, a veces... quiero decir que se usa un extracto de una parte de un dibujo, una foto de la banda en vivo. Viste que más o menos siempre se repite ese tipo de cosas. Pero bueno, acá es una tapa original, que está muy buena también. Y antes del final, el título, ¿por algo en particular? Sí, justamente habla de eso, por la caída de... Sería del Olimpo, en realidad. Entonces, antes del final... cuando sale el Titán, y acá creo que en unas partes se ve que tiene la cabeza de Zeus trasera, sí. Entonces, como que si la camarógrafa hubiera estado atenta y filmando, sí, lo mostramos, bien, pero por ahora favor, por favor. No lo vamos a mostrar. Mala persona, sos un jodido. Tienes que estar ahí atenta y no. Llegó tu amiga y se distrae de todo. Exactamente, pero estoy súper emocionada, pero no lo vamos a decir, vamos a dejar que ella se presente. Buenas noches. Uf, ya nos va a retar. Ya nos está retando, ya no, algo dijimos que no teníamos que decir. Bueno, creo que con lo que están diciendo los chicos de Helios, ya se dan cuenta de quién está hablando, porque parece que tengo la fama de estar siempre retando a todos, porque ya pasó con el vuelo del dragón, con Marcelo Rebot. Y bueno, parece que tengo esa fama, no sé por qué. No sé por qué. No me miren con esa cara, ustedes No, nunca. Bueno, yo lo he hecho la cabeza, no digo nada. Nosotros decimos. Aquí Sandra Luca, presa de la banda Helios. Mi amiga. A mis socias. Bien. Y antes del final tiene que ver mucho con la letra también, porque habla mucho eso de no rendirse, elegir el camino. Si bien tiene lo que tiene que ver el concepto de la tapa, tiene que ver el concepto de lo que significa el título para nosotros. Y que esa canción. Y lo que va a ser el próximo paso tiene continuidad con lo que con esto que estás contando. O sea, ya, por ejemplo, el álbum en estudio, esto. Sí. Ya lo tienen craneado. Ya más o menos la idea, vamos a decir, la tenemos. Ahora hay que plasmarla. Vamos a ver si queda de la manera yo que yo tenía la idea de hacer que lo haga un ilustrador el próximo disco. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos que las ideas que tenemos, que tengo en la cabeza el concepto, es muy difícil trasladarlo y que sea lo que uno tiene en la cabeza. Claro. Sí, entonces, totalmente. Por eso tenemos esa seguidilla de Flair. Cuando lo hacemos nosotros se nota. Con nosotros se nota también porque es diferente la temática que seguimos. Muchísimo. Va a ir por este lado también. Claro, siempre tratamos de seguir la misma línea. Claro, un amigo diseñador me decía eso justamente. Que el problema del diseñador es tratar de convencer al cliente de que eso que hizo está bien y es el concepto. Claro, claro. Pero uno se crea algo en la cabeza que es muy difícil de que aparezca en que un artista te lo represente. Ojo, por ahí hace tres líneas y dijiste, sí, es eso. Bueno, lo que nos pasó fue la tapa, con el medio por el tema de los colores. Sí. Eso sí lo puedes modificar. Entonces... Pero más o menos nos tenemos en la paciencia. Al otro no sé cómo. Está bueno. Vamos a tratar de cambiar un poco. Yo al otro le quiero dar más color, pero bueno, hay que ver. Hay que negociar. Él quiere poner violeta, quiere poner. Yo soy más festilindo. Él le gusta otro tipo de tapa, ¿viste? Claro. Y hablando un poco de. Porque obviamente son expresiones artísticas, la tapa representa y el arte gráfico lo que ustedes deben querer decir y expresan en música, en letra y en composiciones. Sí. ¿Cómo es el proceso? Me interesa, y sobre todo para la persona que hoy está escuchando Helios por primera vez. Dice, uy, a ver qué onda con esto. ¿Cómo componen? ¿Quién compone? ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Que alguien se lo ¿Quién es el que tiene la letra? ¿Viene alguien con la melodía y dice, che, mirá, se me ocurrió esto? Ah, pongámosle letra. ¿Cómo es la cosa? Así es. Es así. Es complicado. No complicado. No, está. O sea, somos... Por suerte, una banda, aparte, amigos. Ajá. Nos conocemos todos desde hace más de 10 años, por decirlo así. Juntos en otras bandas, todos. Tocamos juntos muchos años en otras bandas, el batero conmigo. Yo con el batero, con el primo del batero. Yo con él, después en otra banda, con el guitarrista, tocamos los tres juntos. Sí, sí. Ya nos conocemos las mañas, las vueltas. O sea, cuando tocamos un acorde, una miradita, como decís, eso no me gusta, entonces ya no se hace. O sea, las ideas pueden salir del guitarrista como del baterista mismo. Sí. Ajá. Puede tirar, che, vamos a hacer un acorde así, así, así, tira el batero y le damos por ahí. O sea, no es que uno trae la idea ya armada, o mejor dicho, sí, ha pasado que, en mi caso, he llevado un tema armado que a mí me encantaba. Sí, mierda. Y de lo que, del que yo había armado, por ahí no quedó nada. Nada. O una nota, quizás. Lo mismo pasa con el otro, ¿eh? Sí, o sea, trae el tema armado, no nos gusta, se desarma todo. O sea, y así es. Es un y lo tema, que tienen, pero... bueno, claro, a mí me encargo, bueno, a mí me toca el tema de las letras generalmente. Hacemos entre todos, hablamos entre todos, pero generalmente, bueno. El que plasma es él. Yo tengo que hacer las letras. Pero, a ver, no es que estoy negado que no me dan letras. Y yo, a ver si las modificamos, hacemos con Marcelito, con él. Para más o menos, cuando yo las tenga que interpretar, puedo darle la interpretación que yo. No es lo mismo que entrar a una banda que tiene sus letras. Y yo voy a cantar en otra banda que no voy a sentir de la misma manera. Voy a poder entender, pero no en el sentido que la escribieron. Porque yo no estuve en ese proceso. Ni siquiera en el proceso, porque si en el proceso, bueno, che, escribí esto por esto, por esto. Ah, dale, dale. O sea, vos decís que es mucho más fácil por ahí cantar algo interpretar que vos mí, interpretar algo, una letra que vos mismo fuiste el creador y interveniste en ese proceso mucho más cercanamente. Pero siempre con el consenso de todos. O sea, che, mira, tengo esta letra. No, negro, cambié esta palabra que no me gusta. Che, negro, ¿te parece? Esto no va. Lo bueno es eso. Es entre todos. De la banda en sí, de nosotros, cinco, ahora con Pablo, ¿no? Sumado. Es que no nos gusta algo, lo cambiamos, pero nos ponemos de acuerdo. Sí, si no nos ponemos de acuerdo, es por mayoría. Sí. Eso bien. Como que ya está consensuado. Somos cinco. ¿Le gustan a tres? ¿No te gusta? Te la tenés que aguantar. Bueno, pero eso habla de, evidentemente, la comunicación y el feedback que tienen. Tienen una armonía. Tienen una armonía que generalmente las bandas tienen diferentes naturalezas, pero no siempre se da que los músicos entre ellos tengan ese feedback, tengan esa confianza. Claro. De hecho, ustedes al principio comentaron que el video y lo que sacaron tiene hasta los pifies y tiene todo hasta tiene específicamente todo porque querían plasmar muy sinceramente. Eso habla bastante de cómo componen. Claro, o sea, si vas a comprar el DVD, vas a comprar lo que realmente dejamos en el escenario. Claro. ¿De qué nos servía a nosotros hacer algo, modificarlo completamente en estudio, ya sea voces o todo lo que es el instrumento, cuando lo pones y te das cuenta, como decía él, es un videoclip, y se quedó callado y siguió sonando la voz? Claro. No, pero pasa. A ver, cada banda, viste, tiene su manera de preparar. También hay músicos, amigos, que me dicen, no, pero vos tenés que haber hecho, es como grabar un disco en vivo, sí, pero... yo no entiendo eso, porque yo lo miro, consumo DVD de muchas bandas que me encantan de afuera, y luego te das cuenta que hubo que tuvieron que regrabar. Así que me encanta, pero nosotros no queremos plasmar eso. Queríamos que se noten realmente lo que es la banda en vivo. Es como si la estarías mirando ahora, nos vas a ver ahora un show, el 4 de marzo pones a Sadar y dices, ah, es lo que vimos en el DVD. O sea, no es algo que no se hizo ni siquiera vocalmente, ni que lo que tocó. Que se vea la fuerza del vivo. A ver, podemos mejorar, o podemos tener malos días, buenos días. Sí. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede hacer de mil las cosas. Nosotros sabemos internamente que podría haberse mejorado mucho más. Pero... Y qué boludo, pero nos quedamos conformes con el trabajo que hicimos. Nos quedamos contentos. El resultado final está muy contento. A vos en particular, vocalista, ¿sobre qué te gusta escribir? Últimamente, bueno, antes era muy muy ir al hueso, era el tema de las letras muy muy sociales, era ir al hueso, es más, tenés Sin Descanso que habla del tema de la dictadura, pero escrito de otra manera, o sea, no tan directa, sino que simbólico. Se entienda, simbólico, o sea, hablando del alma y de la identidad, entonces me estoy yendo para esos lados. En las últimas letras también, es algo puntual que nos pasó en la banda, Vivir con este dolor, que está acá, creo que es la primera balada que tenemos en la banda, y bueno... Y el tema es resentido porque habla de algo que pasó a los chicos de la banda, lo vivimos todos, lo vimos a él, y dijimos, no, tenemos que hacer algo. Y la letra la hicimos, la hice, se la mostramos. ¿Está bien eso? Está perfecto. Y la canción salió así. Esa canción, vos la escuchás, creo que Sandra ya, bueno, nos vio. El primer día que la tocamos fue un silencio, ¿verdad, Sandra? De nuevo, cuando volvimos a la pandemia. Sí. Nosotros no teníamos fe, porque aparte... Sí. Salgo más o menos el estilo gritón que tengo. Entonces como que me sacan. Era un tema muy tranquilo para lo que veníamos haciendo. ¿Cómo lo van a tomar? ¿Y si van a entender la letra o no? Entonces dejar el álbum ese tema? Está en el DVD. Va a estar en el próximo disco. Va a estar en el próximo. Vivir con este dolor se llama. Y claro, más o menos explico un poquito, no tanto, porque si explicas mucho es como que no tiene sentido, sino cada uno puede agarrar la letra para donde quiera. Sí, a veces uno la toma y bueno, la convierte en personal. Mirá que no es necesario explicar lo que tiene que ver con la interpretación. Sí. No es necesario saber de qué trata la letra, porque las personas que la han escuchado por primera vez me dijeron, escuché esa canción y me agarró una congoja. Me dieron ganas de llorar. Es como que sentís que fue algo que te pasó a vos también, claro. Que pasó a uno mismo. Sí, sí. Lo toman como algo propio. Por lo que le pasó a él, me pasó a mí, pero no de mi lado, sino de mi vieja, de mi hermanito. Entonces como que hay una conexión. Y creo que cada uno de nosotros para él hay una conexión. Entonces cuando ese tema, yo tengo que respirar muy profundo porque es como que ya me predispone a... Es la letra. Entonces digo, bueno, tengo que estar bien. Costó armarlo, porque hasta que se armonizó toda la canción... Y ese día, que estaba contando eso de más de nuevo, lo termino de cantar por primera vez que lo tocó en vivo. Aparte, obviamente que uno va, el tema era muy nuevo, lo vamos a hacer. El DVD hoy suena mejor que en el DVD el tema, estaba más aplomado, es otra cosa. Hubo un silencio. Cuando hubo un silencio, yo me quedé. ¡Ah, qué me mandé! Dije. ¡Ah, qué tocamos! Y ahí aplaudieron, ¿no? Entonces, como que se sintió el aplauso muy sentido. Dije, ¡ah, mierda! Dije, esto está bueno. Esto está bárbaro. Esto está bárbaro. Después, cuando terminamos el show. Pasó todo. Fue muy loco. Gente se acercó a decirnos qué buen tema, me llegó al corazón, lo me movió y nosotros nos quedamos como, ¿de qué tema estás hablando? Sí, el padre de los músicos de otra banda nos dijo eso. Y nos quedamos como, uy. Y en ese momento sentís que lo que quisiste decir lo pudiste transmitir. Lo transmitimos, pero bien clarito. Pero cuando nos pasó eso, que nos comentaban, nos quedamos duros. Sí. Claro. Bien, sí, entonces hay que esperar el próximo trabajo en estudio para escuchar una versión pulida y perfecta de ese trabajo. Hay que elaborarlo mucho, pero va. No, como en el disco, en el que elaborar los discos, claro. Hay que elaborarlos y te encerrás ahí en el estudio y. Volvemos a Rebelión. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de ahí. ¿Qué podemos escuchar ahora? ¿Contra el tiempo? Sí. ¿Contra el tiempo, el tema que abre? Un largo camino. ¿Viste? Mirá, un largo camino. Sí. ¿De qué va ese tema, la letra? Y un largo camino habla justamente de esto, de cumplir los sueños, habla mucho de la metáfora de ver el sol, porque el sol está justo, se incluye lo que somos nosotros en realidad. Sí. Y cuando digo es un largo camino, sigo mi destino, o sea, no hay otra cosa. Para nosotros a veces es el camino, si es el correcto o no, no lo sabemos. Pero siempre pelear por eso. Siempre peleamos por lo mismo. Caminos de corazón. Yeah. Diablo sin música. Esto es Helios en vivo de la toma de la actuación en Sadar Club en Avellaneda del DVD Antes del Final, editado el año pasado 2022 por Helios. Escuchamos la versión en vivo al final. Al principio salió un tema que estaba en la carpeta pero no correspondía a este DVD, menor calidad de sonido, y obviamente la diferencia se nota. Sí. Entonces escuchamos el tema Un largo camino. Un largo camino del Antes del Final, del DVD editado el año pasado. La producción, la edición de este trabajo fue por cuenta de ustedes. No, este no. Este fue por medio de Acero Latino Records, que es de Puerto Rico. Ellos hicieron que financió todo el tema del DVD. Ah, muy bien. Sí, ¿y la distribución, todo eso? También una parte se la dio a él y otra parte la manejamos nosotros. ¿Y acá cómo lo consigue la gente? Lo puede conseguir por nuestras redes sociales. Están en disquerías. Están en disquerías, ¿no? Sí, también. Martín, eso estamos viendo, pero Martín me parece que llevó a varios lugares. ¿Para dónde lo llevó hace poco? Me dijo, bueno lo más rápido. Pero lo pueden conseguir, sí. Lo más rápido es directo, es Facebook, directo Instagram, nos contactan por ahí, lo pueden conseguir. En Facebook estamos las redes como Helios, en Instagram como Helios, Helios Metal, así que ahí nos encuentran. ¿Qué más tienen? O se pueden comunicar con Sandra también. O se pueden comunicar con Sandra, obviamente. O con nosotros. ¿Qué otro material tienen ahora disponible para la gente? Y ahora tenemos también, bueno, pero no lo sacamos físicamente, fue Mandato Divino. Que ese tema fue a un compilado de España, de bandas Pero no, digo, material físico, remeras, parches. En este momento no, porque bueno, está complicado económicamente, ¿no? Estamos viendo a ver cómo financiarlas, pero está complicado en serio, ya no es lo mismo de antes. Mirá, nosotros al principio hicimos como. Si me vendés estas 10 bolsitas que tengo acá. Sí, pero con eso compramos claro. Un montón, te digo. Ah, no. Compramos la fábrica de remera. Los que estén interesados, ya saben. En su momento, cuando arrancamos a los 2 años, 3. Sí, hicimos un montón de remeras. Pero sin problema. Ahora. Impasible. Un poquito. Como 3-4 diseños ahí dando vuelta. Claro, hicimos 2 diseños. Ahí me queda una. Sí, sí. 3 diseños seguro. Bien. Y ahora no podemos hacer ni una. Un diseño. Ahora no, pero ya vamos a hacer algo. Ya tenemos los diseños. Bueno, una vez que vuelvan al vivo en marzo, ¿qué ya tienen craneado algo de lo que va a ser presentaciones de la banda? ¿O van todavía están en...? No, más veremos, o menos tenemos todo armado. Ya sabemos la lista de los temas. Sabemos. No, me refiero a después. A fechas. Tenemos algunas. En abril tenemos abril. Otra. Primero de abril, en Va de Nuevo. Ajá. Y tenemos algunas más, pero todas, vamos a decir, a confirmar. Hay unas que no podemos confirmar todavía. Sí, están habladas, claro. Pero, o sea, digamos que ya está... Sí, la rueda está esperando a empezar a rodar. Más o menos ya tenemos armado... Todo armado. El camino que vamos a hacer. Sí, en Va de Nuevo tocamos con Mágica. Sí. Que es la banda de Juancito Soto. También tocamos con Arión, otra de las bandas de Juancito Soto. Sí, sí. Es un crack, Juancito. Habemus Morten, Draco y... Leigom. Esa va a ser la fecha. Va a ser un fechón. Esa ya. El primero de abril. Sábado primero de abril. Alguien va de nuevo. Ahí en Morón. Esa va a estar. Mortal. Para no perdérsela. Los que puedan acercarse aparte. Va a estar justo Juancito. Que es un crack. Juan Soto. Así que. Les queda. Una vez que finalizan. O deciden sacar material. Me interesa saber. Sobre todo porque ustedes tienen bastante claro. Sobre qué quieren escribir. Y tienen. Son un grupo creativo homogéneo. Yo le voy a apuntar a eso. ¿Cómo deciden? Bueno, che, vamos a publicar esto. ¿Les queda material de sobra? ¿Les queda, che, estas canciones no me quedaron afuera 5, 10? ¿O tenemos que hacer un disco? ¿O se plantean, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un disco y vamos a componer? ¿Cómo funciona eso? Sí, es una gran pregunta. En la banda tenemos. Abarca mucho. Claro. Algunos que son muy ansiosos y quieren sacar todo ya. Yo no soy, El primero de la lista. Yo soy el peor de todo. La idea es, tenemos la idea entre hacer entre 9 y 10 temas, quizás 11. Ajá. plasmarlos todos y sacar todo junto, ¿no? Como hicimos antes, que hicimos un EP, sacamos otro tema por otro lado y después recién mandamos todo. Vamos a sacar todo. La idea es ahora sacar todo junto para que salga de una. Pero bueno, vamos a ver si podemos con... Total, ya los que van a estar en el disco ya están sonando. Por ejemplo, Vivir con este dolor está en el DVD. O sea, hay varios temas que ya todos presentamos. Ya no presentamos más temas. Nuevas composiciones para dejarlos para el disco. Claro. Y las nuevas están... Ya tienen... Están dentro de lo que somos nosotros, nuestro estilo, así que no... Sí, es la misma línea, así que no se van a encontrar con otra cosa. Las letras más o menos también apuntan casi a lo mismo. O sea, todo más o menos parecido. Todo más o menos parecido. Sí. Obviamente se mejoraron más cosas, obviamente se... En la forma de tocar o... Le dan mucha vuelta una vez que deciden, bueno, estos 9 temas van acá. No, pero este lo podemos modificar, no, pero este le podemos... No, una vez que lo finalizaron, lo finalizan. Ya llega, pero ya el tema es el llegar. Estudio. Ya, de llegar al estudio. Porque por ahí nosotros, te puedo dar un ejemplo, terminamos un tema hace unas semanitas atrás y todavía lo estábamos redecorando otra vez. Sí, cambiando la base. Porque no nos gustó un arpegio o algo, y ya lo... O no nos gusta otra la melodía cantada y no va a buscar la otra melodía. Entonces la letra no puedes terminarla hasta que no esté bien la melodía. Se le metemos muchas palabras, ¿sí? Claro. Pero ya una que está la melodía, ya está. Las letras salen solas. Aparte, también trabajamos en eso. Yo puedo tener... Yo escribo siempre. Tengo un montón de letras. Todos tenemos, pero... Claro, de ahí a que se plasme una canción... Tiene que ser especialmente para eso. Distinto. Hay un proceso. Entonces, claro. Conocerme la canción, yo ya espero. Entonces, más o menos tengo una letra y bueno, metemos la palabra. Y después yo me siento en mi casa tranquilo con lo que grabamos y empiezo. Y empiezo. Y ya va tomando en forma de canción, no de tema. De canción, porque lo que vamos a escribir va a ser para esa canción precisamente. Como pasa conmigo con este dolor, es con el nocturno también. Es con el nocturno, es una letra que yo no escribo más hace años. No es un tipo de letra que es muy vieja la letra. Es muy, muy vieja. Pero muy, ¿eh? Y Marcelo dice, che, mirá, ¿te acuerdas esta letra? Me dice Marcelito Blanco. Sí, me acuerdo. Está para hacer un tema oscuro, dale. Lo oscuro no tiene nada porque se le hizo mierda. Sí, claro. Pero ahí está el tema. Él tenía en la cabeza un tema pensado más solo Black Sabbath. Ajá. Por el tipo de letra. Pero lo dimos vuelta, pero. Pero lo dimos vuelta con una media. Ya la letra es oscura, pero no tanto el tema. Entonces, como que quedó ahí medio en el camino. Pero esa letra es para ese tema. Si quiero poner otra letra, no va a quedar. No va a quedar porque es para esa. ¿Y la incorporación o el cambio de guitarrista? ¿Qué diferencia trajo? Más allá de que toca perfectamente lo que se ha grabado, ¿qué es lo que le suma a la banda? Y tiene otro sonido, otra forma de tocar. Vos que sos más técnico. Otra personalidad. El tema es que el segundo disco como que ya casi lo tenemos ahí. Claro. Ah, está bien. Claro. Obviamente, puede sumar detalles, cosas, pero... Sí, sus ¿están abiertos a eso? Sí, sí, digo, sí. Es que estamos armando 2 o 3 temas más que vamos a hacer. Serían los últimos 3 temas. Uh-huh. Él viene y tira una idea buena. Chao. Pero arriba. Claro. No es que estamos cerrados, vamos a decir, vos entraste último, no puedes decir nada. No, no. Lo que pasa es que usted en el proceso de sacar las canciones del disco para tocar en vivo. Entonces, en ese proceso, nosotros estamos en el otro proceso de composición también. Entonces, no paramos nosotros y él tampoco. Uh-huh. Después, igualmente está tocando lo que estamos haciendo estamos ahora. Tocando los nuevos los está también. Tocando. Entonces, como que le va agarrando ritmo y más a su onda. Pero tampoco ustedes, lo queremos matar con el y tema ustedes de... no lo dejan matar. O sea, no lo ustedes matar. Lo dejan, permiten, están abiertos, sí, porque sí, esto sí, habla sí, bastante sí. De cómo componen también. Le voy a apuntar siempre a la parte creativa de si ustedes agarraron, no es lo mismo que venga un guitarrista que vos tengas y le digas, quiero que toques estos temas, se los aprenda magistralmente, sea un virtuoso y está todo bien y sucede, hay bandas que lo quieren así y en este caso veo que la historia es al revés. Che, bueno, a ver. Y el flaco tiene otra sincronía, otra personalidad y ustedes lo dejan ser. Los temas que están grabados ya con solos y todo, vamos a decir, terminado, dijimos, saca el tema, pero... Con tu manera, no es que le exigimos, no tenés que sacar el solo igual, las mismas, no, explayate, ¿no? ¿De qué sirve también, o sea, creo como uno mismo, ¿no? Tocarlo de otro, medio como el solo, no está bueno. No le pone la misma. Le podés decir, o lo copias igual, o. Claro, tiene que ver con. Hay bandas que componen que así. Punto. No lo tocaría con el mismo sentimiento el solo. Sí. Lo que pasa en Judas Priest, cambiaron los guitarristas, pero. Tocan igual. Y tocan. Sí, todo igual. Pero hay uno que te toca igual, el otro no. El otro no. El otro exacto. No. Hay uno que es perfectamente igual, muy bien, súper técnico, bárbaro. El otro ya le pone su impronta, y vos decís, pero pará, a ver. Esto no ayuda. Ese no es, bueno, claro, a veces sí, el, claro. Está el purista, viste, que sí, se para sí, y dice, sí, sí. No, pero pará, si en el disco eso no está. Eso no está. Eso es muy difícil. Entonces, yo creo que cuando viene alguien nuevo, que ponga sus cosas. Y sí, claro. Porque si no, como que toque lo que dejó el otro. No, viste no. Que hay bandas que sí son súper en ese sentido está se tiene un líder sí. Claro que no esto es así. Por ahí pasa de que anda a tocar una... a Megadeth a ver si Mustaine te deja no, la culo, te bueno, pero eso porque tenés que buscar un músico que siga la línea de la banda, claro, porque si vas a buscar un músico que está en otra no vas a conseguir, no va. Que para siempre nada. Va a sonar distinto, va a quedar de afuera, digamos. Exactamente, lo bueno que conseguimos con Pablo que se acopló increíble, tiene sí. Un sonido. Claro. Un sonido terrible. Terrible. Bueno, pero, el 4 de marzo lo vamos a ver. Lo importante. El 4 de marzo, todos los cañones y las luces apuntándolo a Pablo. Nosotros vamos a pasar desapercibidos. Pablo, le metieron una presión increíble. No, quédate tranquilo, Pablo, estás escuchando que no hay presión para vos. La banda que ya tiene un álbum y una carrera, digamos, medianamente hecha, obviamente que se suma. Tiene que amoldarse. Claro. Y después vemos, ¿viste? Después vamos a acostumbrarnos. Claro. Como decimos siempre, vos sos de la banda, sos uno más de la familia. Te damos todo para hacerlo. Por eso nos dolió cuando se fue Guille, porque tratamos que se quede. Hasta hemos hecho un montón de cosas para decir, bueno, dale, resolvé esto y volvé. Claro. No se pudo. Bueno, hicimos lo posible. Pero bueno, es como todo. Nosotros no queremos que se vayan y que duren 2 días, se vayan, no. Queremos a alguien que sea parte de la banda. Vamos a escuchar otro tema entonces de lo que es el DVD, el audio en vivo. A ver, ¿qué escuchamos ahora? Y podemos escuchar un Sin Descanso. Sin Descanso, el 5, no, el número de orden. No, estás loco. ¿Por qué no? ¿No te gusta? A mí me encanta. No, a mí no. Mentira, me gusta. No, pero pará, si no, hace frío hoy para escuchar Sin Descanso. Mientras no, la piensan, les voy a contar que les manda saludos Paola La Turca Salazar desde Mendoza, de la gente de Doncellas del Metal. Así que nada, un beso grande, Pau. El tema Mandato Divino, entonces suena ahora Helios en vivo. Mandato Divino. Gracias, un aplauso grande para Karina. Gracias, Cari. Diablo sin música. Nos restaba nombrar a los invitados para que participaron en la grabación. Ahí participó en ese show. ¿Habitualmente participan? ¿O esto fue algo? No, esto fue bastante organizado, armado, fue bien ensayado. Intentamos que Germán venga para los pasajes. Intentamos que el tecladista Germán Delgado, que sirve de Rosario, es de Rosario. Pero bueno, se vino de allá. Sí. Puso los teclados, los coros. Bueno, es el que hizo después la mezcla y es un crack. Y después, bueno, también fue invitada a mi profe, Karina Álvarez. ¿Y suelen invitar a alguien, o sea, más allá de esto en particular, no sé, alguien, una guitarra, una voz, un... ¿Músicos invitados? Muy raro, o sea, por ahí si hay un cantante amigo, sí, se sube, pero instrumentos no. No, instrumentos no. Cantantes sí puede ser, algunos amigos, pero no... Instrumento no, tenés razón. O sea, yo soy el que invita. Exacto. Acabamos de tirarles una idea, me parece. Sí, ¿y la buena elección del cover de que suelen hacerlo o no? ¿Cómo vino? Explícalo vos eso. Tratamos de no hacer cover. Ese es el tema. Porque su religión no los permite. No, es como que pasa que en la banda el gusto es muy variado. Muy variado. Somos muy algunos complicado que le gustan mucho Manowar, como le gusta que no lo digan, ¿no? Por el batero es muy punk. No lo digas. Mucho y o sea, está buenísimo. Es más difícil. Está buenísimo. En mi caso yo soy más del trash, es más de bueno, más de Manowar, ayuda de mi edad, ¿no? Por ejemplo. El violero Marcelo Blanco es más de Hermética Malón, Iron Maiden. Sí, sí. Entonces, al momento de elegir un tema, ¿qué hacemos? Y yo quiero hacer una de este, yo quiero hacer de este, y se arma un quilombo hermoso. Entonces tiramos, vamos a versionar algo. Y empezamos a buscar. Él tiró, claro, vamos a hacer este, a ver, lo tocamos. Era fácil de retocar o versionarlo a la forma claro, metal, claro, ¿no? Y salió eso. Pero después elegir es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, y entonces para el próximo hagan uno de Britney Spears, pero versionado en... ¿Por qué no? Eso estaría buenísimo también. Además, yo estoy buscando canciones de los 70, de los 80, para versionarlos el día de mañana. Claro. Sí, sí, me estoy viendo, estamos viendo. No, si... Tarea para el hogar, viste. Sea... Sí, no. Es difícil, no es fácil versionar. Pero lo que pasa es que en Europa, o en Estados Unidos, hace una versión, cualquier banda grosa que Primer Fear hace una versión de un tema de Roxette y nadie dice nada. Está perfecto, un tema de Aja... Hace cualquier banda allá de metal y lo aplauden. Acá se hace un tema. Viaja y dice: esto es uno. ¿Dónde salió esto de boludo? ¿Dónde salió esto? Sí, entonces, sí, sucede, no tiran como el hijo. Bueno, pero también hecho, ahí es este, difícil, hay que tocar para uno mismo también. Por eso, o sea, cuando vos mostrás algo y dices: me estoy careta. No, ¿cómo careta? Boludo, estamos versionando una canción. Porque estamos versionando una canción, no importa de qué estilo sea. Pero bueno, ya el público va a madurar. Una que sepamos todos, Coverlandia. Está madurando la gente. Hoy en día. Una que sepamos todos, Coverlandia, que es el cover, que es bueno, el compilado que sacó Marcelo Rebot, justamente, bueno, de temas no metaleros, de temas pop, exacto, de temas funk, qué sé yo, que versionado por, en versiones metaleras, que está tremendo. Sí, está tremendo. Está tremendo. Hay versiones de Roxette increíbles. Yo participo en un tema con Sebastián Sousa, un guitarrista, se fue a España. ¿Qué tema? Así lo escuchamos. No, no, qué tema. No. Sí, lo busqué, no, porque lo canté medio, fue medio que lo canté como nada, lo pude, como pude. No, el tema de The Police, cada vez que respiras. Temazo. Sí, pero aparte de The Police es una banda increíble. No, pero escúchenlo, es súper recomendable. De hecho, en algunas ediciones anteriores nosotros hemos presentado Coverlandia. En cada programa presentamos un tema específico porque a mí me gustó muchísimo. Está bueno. Yo, amante de los 80, obviamente, nada. Tienes para de mira, todo esa época, todo. Tremendo, tremendo. Hay versiones increíblemente logradas. Hay versiones, hay covers y hay versiones reversionadas que son dos cosas completamente diferentes. Hay bandas que respetaron muchísimo el espíritu de la canción y hay bandas que la dieron vuelta. Es otro tema. Increíble, así que súper recomendable. Sí, para bueno, quien quiera escuchar. Así, salió por eso, porque aparte nos gustó, aparte la canción es una canción que conoce todo el mundo. ¿Quién no conoce un tema de Creedence? ¿Quién no cantó un tema de Creed? ¿Quién no cantó un tema de Creed? ¿Quién no cantó? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, obvio, obviamente. Es una cuestión personal, o sea. Sí, sí. Pero los covers son muy personales. Yo solo generalmente te preguntaba porque hay bandas que son muy puristas y dicen, no, nosotros solo temas propios, ¿viste? No, nosotros hemos nosotros que tocamos nuestros temas, las canciones, tocado, pero hemos tocado temas de Hermética, Malón. Hemos tocado más, covers. Hemos tocado. En sala, o sea, nosotros encerrados. Tema de Manowar, sí, de Judas. Podrían volcarlo y hacerlo público, ¿no? Sí, digo, pero estaría buenísimo. Es como que lo hacemos nosotros para muchachos, claro. A ver. Sí. Vamos a escuchar otro tema porque quiero escuchar, quiero que suene otro tema más. Así que. ¿No puedo elegir ahora o me vas a retar de nuevo? Sí, sí. Sacá música de frío. Elegí que quieras vos. Mira, te digo porque no iba a venir, ¿no? Por lo eso. Que quieras, vos lo no ibas a venir, vos estás invitado mío. Claro. Ah, estoy invitado. Yo soy invitado de ellos, vos invitado mío. Podemos ir convenciendo los miedos, perdón. Sí, el 4, ¿no? Cuatro, sí, el tema número 4 en el orden del DVD y esto es Helios en vivo. Venciendo los miedos. Muchísimas gracias. Diablo sin música. Antes del final se llama el DVD. La banda que antes era Helios, ahora es Helios, ¿no? ¿Cómo es la? No, es Helios. Helios. Helios. Helios, no es. Hace un rato que estamos llamando esto, me está cargando. O la G. Pues de Helios con G. A ver, pero no, pará, dejemos que los protagonistas nos expliquen por qué. Los escucho, chicos. ¿Otra vez? Sí, otra vez. No, porque todo lo que pasó recién fue... Hay que contarlo otra vez. Hay que contarlo al aire. Bueno, ahora resulta que nosotros nos dicen Helios, pero somos Helios en realidad, porque se toma del idioma extranjero, no tomamos el idioma en español, porque la H en España, en nuestro idioma, la H es muda. Ajá. Y afuera no es muda. Entonces, bueno, tomamos de allá más que nada, porque como suena, porque... Pues suena lindo, porque suena, lindo. Suena más Helios que Helios. Claro. Suena más lindo, por eso. Porque te voy a decir Helios, infla globos, entonces para evitar todas esas cosas de... ¿Y cómo es al final? Ok. Así no va. No, igual está bien aclararlo, qué sé yo. Es Helios. No, Halloween es no es lo mismo que Halloween. Claro. Y hay gente que le dice Halloween, porque he escuchado gente. Sí. ¿Cómo lo tuvo Halloween? ¿Qué cosas le digo? ¿Qué cómo? ¿Cuánto? ¿Qué dónde? Depende de la raíz que tenga. A partir de ahora va a ser la banda alemana, la banda de acá de Avellaneda. Claro, totalmente. A los juguitos, los jugos, los Horacios. Ah, y esa banda que te gusta a vos, Hermética, ¿no? Hermética es una banda que a mí me encanta. Y Elker también suena bien. No me acuerdo de dónde la tengo. Elker también suena bárbaro. Sí, sí. Ya que sacamos la H, para la J no bueno. Murió, es una nueva banda. La J no murió, claro. Eso bueno, vamos a reiterar la próxima fecha de la banda. Todo tuyo. 4 de marzo, sábado 4 de marzo en Sadar. ¿Con qué banda será? Digo, vos sos el número uno. Curwen y Lid. Muchas gracias. Exactamente. Bien, ahí sería la presentación. Yo para no mandar fruta en los nombres, porque viste, yo a veces también hago lo mismo. Presentación oficial de del nuevo guitarrista. De Pablo el Conde. Bueno, así y que... bueno, y ahí de ahí en más ya van a venir las fechas seguramente, como suele suceder siempre la continuidad de las fechas. Sí, sí, sí. Y tenemos fines de 2023 nuevo álbum. Sí. Vamos a hacer lo posible para llegar a mitad de año y ya tenerlo grabado, aunque sea. Grabado. La idea va a ser tenerlo terminado, pero y después la, digamos, lo que es la producción del CD en sí, la edición y todo eso, ¿ya está conversado? ¿Tienen alguna idea? No, todavía no. Estamos viendo si podemos arreglar otra vez con Acero Records o Acero Latino Records o por otro lado, pero estamos viendo ahí. Y la forma de financiarlo, como financiamos el primer disco también, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue por Acero Latino Records y lo mismo que el DVD. Ahora vamos a ver el segundo disco. ¿Estudios, home studio o van algún...? 50 y 50. 50 y 50. ¿Batería en batería, estudio? Batería, voz en estudio, y lo demás, cuerdas en mi casa. Mira. Bien. Eso es súper importante porque, bueno, más allá de achicar los costos, laburás más tranqui y todo eso. Es que podemos meter muchísimas cosas más. En mi caso, sí, hoy en día la tecnología. La tecnología. Cambió un montón eso. Sí. Me falta tal amplificador. Me gustaría usar tal amplificador. Bueno, espera un toque. Exacto, te bajan los plugins y listo. Y listo, a otra cosa. Bueno, después está el tema mezcla y eso, bueno, ya. Es mezcla, o sea. Vamos a seguir con la misma fórmula. Vamos a seguir con la misma fórmula. Porque hasta ahora no resultó. Con Germán Delgado, sí, resultó. Está conforme. Sí, no la tiene muy clara. Ya nos conoce. No nos tenemos que decir mucho lo que tiene que hacer porque me dice, muchachos, miren esta idea, queda mejor así. La verdad, funcionó muy bien todo los tips que nos fue tirando él. Sí. Y fue canalizado por él, o sea, no lo metimos todo. Sí, che, nos mandó un audio, chicos, escuchen, listo. Che, anotamos como los nenes, ¿viste? O sea, anotamos, esto no me gusta, la voz saca esto que no va. Pero no matarlo los... 5 a él solo. O sea, todos el ellos canalizaban por mí, yo. Claro. Se lo tiraba. O sea, lo volvimos loco a él, salieron canas por nuestra culpa, pero bueno. Pero después, por ejemplo, lo que son arreglos de voces, armonías y eso, también ya lo tenés. Sí, ya ahora. Vamos a meter un poquito más de producción de voz, estábamos hablando de eso. Porque si bien el primer disco no está mal, pero no metí tanto. Tampoco quiero meter mucho. Porque en vivo quiero que suene lo que vos escuchás. Una cosa en vivo que después. se te va a caer. Escuchó el DVD, el CD, va a escuchar el DVD casi lo mismo que hago. Sí. O sea, no hay otra cosa rara. Por ahí está mejor. En vivo porque tiene otra fuerza, tiene otra cosa. Sí. La voz cambia. Sí, igual particularmente tu voz no es una voz tranquila ni cantás grave. O sea, allá arriba y los agudos son buenísimos. Mirá. Así que tiene una impronta bastante. Y de hecho creo que una de las características de la banda es eso. Tu voz es bien allá arriba y sostenida. Sí, y quiere bajarme. Él es el que más me baja a mí y Marcelo es el que más me sube, ¿no? No. Estoy en el medio ahora, ¿viste? Como estás ahí, entonces trato de dejarlo contento a él y contento a nosotros. Bueno, es una banda homogénea. Sí, ¿viste? Claro. Es una banda homogénea. La forma de cantar. Estamos arrimándonos ya al final. 2014-2024 son los 10 años de la banda. Sí. ¿Lo tienen pensado ya? No, gracias, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es buena esa, ¿eh? Ojo, ya vayan comprando la vaca para... Lo que pasa es que hacer el asado. No sé si les pasó a ustedes, pero el tema de la pandemia, hay un año que nos perdimos. 2020 es como que el año que no existió. Un pedazo de vida. Casi dos años que hay un pedazo robaron. De vida. Entonces, claro, para nosotros es como que estamos 7 años. Hay dos años en el medio que murieron, en 2019. Sí, nosotros un poco nos redescubrimos. Y este tema es como redundante con la radio y con las bandas en sí, porque la pandemia tuvo para mí dos caras. La pandemia nos acercó un montón de música que si no hubiera estado, no hubiéramos tenido acceso a eso. Acercó un montón de gente de la otra punta del planeta, increíble. El tema de la tecnología hizo que puedas hablar con alguien. Los live, los vivos, fue tremendo. Los HS, esas cosas. ¿Hicieron algo de fue eso? Fue tremendo. Sí, también. En esos festivales maratónicos de bandas Fest. En vivo. No, bueno, Argentina Online. Metal. ¿Y tuvieron alguna respuesta después de aparecer ahí? Sí, fue ahí donde fue nosotros positivo. Más o menos aparecimos. Sí, fue positivo. Para nosotros fue muy positivo. Sí. Pero tampoco íbamos a abusar eso, porque ya había muchas bandas que abusaban de eso y ya aburrían. Claro. Y en un momento... Y en un momento se hizo pesado. En un momento se hizo pesado. Tocame en vivo de verdad, no me toqué. Tres temas como... Un videoclip. Claro, eran videoclips. Nosotros hicimos eso. Porque tuvimos que hacer eso. Está bien, a la vez. Se desvirtuó. Hubieron bandas que presentaron un video que ya tenían. Claro. Y que por ahí el festival tenía solamente la intención de presentar algo que ya estaba hecho. Pudimos mostrar malas caras, los que somos nosotros, pudimos mostrar. Estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno eso. Hubieron bandas que tocaron cada integrante en su casa. Hubieron bandas que se juntaron para eso. Fue interesante. Sí, fue. Presentación de ellos fue en el Argentina Online Metal Fest 4. Claro. Ya se podían juntar. Exacto. Pero no se podían hacer vivos todavía. Claro. No se podía hacer recitales, ¿no? Y el de ellos fueron tres temas, pero montado un estudio. Fueron tres videoclips con una producción. Increíble. Pasen por el canal oficial de Helios. Sí, está subido, sí. Que está subido y está buenísimo. También está en el canal de la Argentina Online Metal Fest. Sí, está. Pero tiene producción. Sí, estuvo le metimos. Corrieron con la ventaja esa de que ya no, o sea, no había que hacerlo desde casa cada uno. Claro. Ah, yo vine así, como entré en casa y rascó, ¿entendés? No, la pantufla, pezuña de oso, todo eso. ¿Usted quiere aprovechar el micrófono porque ya estamos por cerrar el kiosco y quiere vender algo más de lo que usted suele vender? Mala persona. ¿Alguna fecha extra? No, como lo que usted quiera, porque ya cierro el kiosco en cualquier... Bueno, 2 minutos más y... Bueno, ya les mando el chivo. Pasquinel el viernes que viene. ¿Viernes? Ahí me tilde. Bueno. El sábado. Muy bien. Corre. Si no llego, arranquen, ¿eh? Fecha en City Bar, que es los 17 años de Guerreros del Norte. Y es el jueves, ¿no es? No, es viernes o sábado. Ahora me tilde, no me acuerdo. Subí hoy la fecha. No, Guerreros del Norte, después lo compartimos. Ant, Bodegón, Helios, y hay una o dos bandas más que ahora no me la acuerdo, pero bueno, en City Bar, Martínez. Muy bien. ¿Usted algo más que agregar? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, solamente agradecerles a los chicos. Nada, el primer programa... Es oscura obsesión también está, ¿no es cierto? Sí. Igual yo les digo, Sandra generalmente hace esto que está haciendo acá muchísimo mejor y con otra calidad y muy detalladamente. En su casa. Es en su casa, así obviamente. ¿Qué hace acá? En su casa. A su casa, me está visitando a mí, cállate, me está visitando a mí. A los chicos, bueno, también. En realidad vino a... Tirada en la cama, por supuesto. Pero aparte, lo hace puntillosamente, ¿entendés? Detalladamente. Entren a las páginas, entren a las redes de Sandra, que ya tiene recitales febrero, recitales enero, con lujo de detalles. El laburo que hace es increíble. Así que, muchachos, chicas, se quieren enterar de cuáles son las fechas que vienen, entren a las redes y ahí va a estar todo. Bueno, gracias Marcelo, gracias por traer un invitado. ¿Viste? Gracias por invitarme también. Un gusto. Vos sabés, dice, gracias por invitarme, gracias, Marcelo. Gracias. De nada. Un gusto, chicos, y espero que bueno, que esto no se detenga más, que arranquen y que con todo. Sí, sí. Y que puedan plasmar un buen álbum sucesor a estos dos trabajos que tienen. El DVD suena muy bien. La verdad que está lindo y me gusta la gráfica. Y en vivo suenan de puta madre, gracias, de verdad, es una piña a los sentidos, así, yo, no, la verdad, soy sincera, no los vi hace mucho, los vi en la fecha que le hicimos el homenaje al Vuelo del Dragón y toda la historia, y me pegó, así que dije, estos pibes. Muchas gracias. Vamos a cerrar musicalmente con un tema de Metal Crucifier que se está presentando mañana, esta banda de Perú que hoy está tocando en Santiago de Chile. Ajá. Antes de ayer tocó en Colombia y el día domingo toca en Rosario y el día lunes toca en Santa Fe. Los tuvimos en Metal Crucifier, sí, ¿no? Sí, son amigos de la casa, amigos personales míos. Solo eso, están abriendo antes de School Feast, la banda canadiense que se presenta mañana en el Teatrito. Dicho esto, les dejo el espacio para que digan lo que quieran. Agradecerles de vuelta que se hayan molestado, se hayan acercado a compartir este rato, y bueno, tienen los micrófonos para expresar. Bueno, agradecerles primero a ustedes dos, a la audiencia, bueno, gracias por aguantarnos. Son $20. No, bueno, ahora no, vos vivas una bolsita de algo para poder comer remera. Ah, bueno, ahora se hace el otro porque tengo que hablar algo. Tengo que hablar de negocios. No, no, bueno, sí, muchas gracias porque sabemos también el sacrificio que hacen ustedes también, como nosotros, es muy parecido a lo que hacemos nosotros las bandas. La tienen que remar un montón, acá no es que te pagan, bueno, y te pagan, ¿no? Pero bueno. A veces. Bueno. A veces sí, a veces no. A veces salen negocios como estoy ahora que no vamos a decir. Estoy emocionado. Sí. No, ves, no queremos, ¿se lo ves cómo estás ahora? Es tu culpa, digo, ¿para qué te traje? No te traje que haber venido. No tenías que haber venido, ¿para qué te invité? No, en serio, bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Helios, Instagram Helios Metal. Helios. Helios, no Helios. No, yo dije Helios. No, por las dudas. No, la culpa es de Richard. Yo estoy al lado de él sentado. Me contagió. Yo, ya está. Argentino. La culpa es tuya. Yo de San Martín. Tuya. Bueno, en YouTube Helios Heavy Metal. Ahí van a encontrar el DVD completo que lo subimos. Y el disco también. El disco también. Y el EP también. En Spotify pueden encontrar todo el disco completo. Pueden encontrar Mandato Divino, que es un compilado. Zona del Metal, que es de España, el programa de España. Van a encontrar todo ahí. ¿Y dónde más? ¿Qué me olvidó? Spotify no está todo. Bueno, y la próxima fecha que tenemos es el 4 de. 4 de marzo. 4 de marzo. En Sadar, Wilde. Bueno, ahí los esperamos nuestros amigos de siempre. Así que bueno, los que quieran sumar. Exactamente. Listo. Bueno, así cerramos el capítulo número 177. Nos vemos en 7 días. Ale, señor operador. Gracias, chicos. A ustedes. Sandra, gracias. Nos vemos. Gracias por venir. Muy bien. Claro, claro. Cerramos con Metal Crucifier, que mañana estará en el Teatrito. Cuídense.